No hay nadie que pueda garantizar que mañana cualquier tenedor, aún los tenedores que han entrado en los dos canjes, pueden plantear un litigio. Ahora, que prospere es otra cosa diferente. Y tampoco se puede garantizar que no pueda prosperar algún litigio que a alguien se le ocurra plantear. Pero frente a estos temores, el que tiene que gobernar no puede mirar para el costado. Eso lo puede hacer, respetuosamente lo digo, hoy la oposición.